Pero hoy quiso venir a este escenario a contagiarnos también con esa manera de hacer la música. Cuerda de metales de lujo, base de La Habana, coros increíblemente afinados y esa proyección que desde hace ya más de 10 años tiene en la música cubana. Ha logrado establecer una marca para la salsa en este país. Señoras y señores, en la Casa de la Música Habana, Isaac Delgado. Bueno, ya que estamos aquí en La Habana, Centro Habana, que me la regalen. Dice que lo que quiero para bailar es un pedacito de La Habana. Oye, lo que necesito, mami, que un pedacito de La Habana. Que lo que necesito para cantar bonito, un pedacito de La Habana. Dame coro, coro, batule que dice que un pedacito de La Habana. Lo que necesito para cantar, un pedacito de La Habana. Oye, con sentimiento, banana, un pedacito de La Habana. Que lo que necesito para bailar, qué cosa, un pedacito de La Habana. Oye, lo que necesito para cantar, un pedacito de La Habana. ¿Qué dice? Lo que necesito para... ¿Qué dicen? ¿Qué? Un pedacito de La Habana. Oye, bien. Dice, un pedacito de La Habana. Muévelo, genio, agota. Lo que yo quiero es un tío.